Te servís algo calentito, te damos más tardes de otoño 2021 en FM Box 102.9. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo. Cultivo una rosa blanca. José Martí. Soy Rosana Ledesma, preceptora de la Escuela de Educación Secundaria número 28 de Lanús. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Buenas tardes, ¿cómo están? Pasaron 3 minutos de las 4 de la tarde. Hermoso sol, hermosa tarde de abril, 25 grados de temperatura. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Nuestros canales de comunicación, Instagram, @ Radio Box FM, Facebook, Radio Box FM. Instagram y Facebook del programa Sánchez Mirta Alejandra. Recuerden que la primera hora salgo en vivo por Facebook y la segunda hora en vivo por Instagram. Nuestro teléfono de WhatsApp 11 64 00 70 47. El teléfono del programa, que llegan tímidos mensajes, pero llegan, no importa. 11 21 93 87 27. Dos horas para que por un minuto de tu vida toleres, aguantes, persistas, resistas, tomes conciencia de lo que está pasando. Parece mentira, pero hemos vuelto nuevamente a una fase que no queríamos, pero que es necesaria. Hoy tenemos en la entrevista a... Esperen, que es difícil el nombre. Renberta, 71 años, Renberta Bermúdez, de Perú. La semana pasada habló su nieta. Su nieta me pidió que hoy estuviera su abuela como una forma de homenaje. Por lo tanto, Renberta hoy está con nosotros en vivo probando esta nueva metodología de comunicación por Instagram. Quiero agradecer a los apicultores Zona Norte Buenos Aires. El martes que viene va a estar entrevistado Andrés Bellini. Y luego, el siguiente martes, un docente de la Sociedad Argentina de Apicultores de Buenos Aires. Cuenta cosas que pueden cambiar tu vida para siempre. Alimenta tu curiosidad. Planea. Toma acción. Termina lo que empiezas. Sé consistente. Toma riesgos. Ve todo lo que hagas como si fuera una obra de arte. Comparte tu arte con el mundo. Aprende cosas nuevas. Nunca dejes de aprender. Construye cosas, destruye cosas. Experimenta. Valora tu tiempo y tu dinero. Invierte tu tiempo y tu dinero. Comparte tus conocimientos con otros. Encuentra un mentor. Aprende todo lo que puedas de ese mentor. Intenta ponerte en contacto con las personas que admiras. Hago un paréntesis y el sábado, si mal no recuerdo, Marcela Morelo hizo un vivo desde su casa, nos cantó una horita, así que gracias Marcela Morelo por ese vivo de compartir la música y tu voz tan dulce. Solo compárate contigo mismo y con nadie más. Intenta ser mejor día con día. No hagas solo lo necesario. Haz tu máximo esfuerzo. Y la última, trabaja tan duro que nadie pueda dudar de tus habilidades. Suena el primer tema musical, Alejandro Lerner, Castillos de Arena. Pero los sueños, ¿qué son? Los sueños, ¿dónde van? Las ganas de vivir y el arte de soñar. Van por la misma vereda, un camino a seguir, volver a comenzar. Si no hace falta dormir para poder soñar, con un castillo de arena. Y si te encuentro allí, te invitaré a jugar, que suba la marea y llegaré hasta el sol. corazón una aventura más. Las ganas de vivir, la voluntad de amar, tesis de tu nuevo teorema. Oh no. Y si te encuentro allí, te invitaré a jugar, aunque suba la marea y llegan hasta el sol jugando con el mar en mi castillo de arena. No, no, no. Y si te encuentro aquí, te invitaré a jugar. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. ¿Preparaste el cuadernito? Sabés que acá tenés que escribir. ¿Qué tiene que ver el arte y las emociones? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo estás? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? ¿Te querés concentrar? ¿Estás bloqueado? ¿Estás cansado? Bueno, después de la escuelita te voy a dar algunas instrucciones para que agarres cualquier hoja, en general blanca o lo que quieras, y empieces a dibujar para descargar tensiones. Letra Y. Mensaje de una oyente. ¿Qué pasa cuando lleguemos a la letra Z? Volvemos a empezar por la letra A. ¿Listo? ¿Tenés tu hojita en blanco? ¿Y tu lapicera? Bien, te dicto la oración. Yolanda, coma, Jessica, Janina y Jennifer fueron a comprar yerba a Yapeyú. Repito, Yolanda, Jessica y Jen. Yolanda, Jessica, Janina y Jennifer fueron a comprar yerba a Yapeyú. Punto. ¿Cómo haces tu letra I? Recuerdan que la letra ocupa tres zonas: zona superior, zona media y zona inferior. La letra I ocupa la zona media y la zona inferior. Está conformada por un trazo que ocupa la zona media y una jamba o eje o pie que se proyecta caligráficamente en forma buclada hacia la zona instintiva. debe analizarse con el criterio morfológico que se aplica a toda prolongación hacia abajo. Se evaluará entonces por las pautas aplicables a la G o a la J y en todo lo que se relacione con la libido y su energía pulsional. También será importante su rasgo de arranque, su trazo final y la mayor o menor angulación con que se dibujan los bucles. La maduración intelectual se apreciará por la simplificación del trazo. Se podrá detectar el porcentaje de materialismo que incide sobre la personalidad del escribiente, aportando muchos elementos de juicio que se incorporarán a los que ya proporcionaron las letras mencionadas. ¿Cómo has realizado la Y? Ejecutada en un solo trazo y muy simplificada. Evolución intelectual, rapidez mental, carácter determinativo. Con bucle en triángulo. Terquedad, porfía. Con rasgo superior elevado en un segundo trazo. Necesidad de ser valorado. Con primer rasgo sobresaliente, seguridad de sí mismo. Con final de bucle curvado hacia abajo, tendencia al despotismo y a la dominación. ¿Cómo hiciste tu letra Y? Bien. Consejito y tema musical. Si te sentís enojado, dibuja líneas. Después del tema musical te explico por qué. Si querés recordar algo, dibuja laberintos. Si querés concentrarte, dibuja puntos. Si sientes cansancio, dibuja flores. Si te sientes bloqueado, dibuja espirales. Y si estás triste, muy triste, no tanto, todo pasa, dibuja arcoíris. Coti Díaz. choqué con la mentira. Y días duros tuve el miedo en las entrañas. Hay días de sol aunque el paisaje sea nublado. Días eternos que amanecen acabados. Pasaron muchos días que vivimos lejos, soñando solo que algún día volveremos. Así los días no se cuentan, se marchitan. Así se escriben los días con letra chica. Días del barrio, la nostalgia. Días que extraño tu mirada. Días con los ojos mojados por los recuerdos del pasado. Días curando cicatrices. Días más tarde van a abrirse. Días gloriosos enmarcados con las batallas que hemos dado. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. El tío Paco dice siempre que los libros lo que hacen en ti es crear una educación sentimental. No sirven para hacerte profesionista o ingeniero o médico. Sirven para hacerte mejor persona, para que seas lo que quieras ser, pero humano. Y humano es el que piensa por sí mismo, el que se enoja ante las injusticias, el que celebra que se salve el niño de la inundación, el que cree firmemente en lo que cree, el que tiene sueños, el que puede enamorarse perdidamente, a pesar de no tener ni siquiera todavía 13 años. Dice el tío Paco cosas maravillosas sobre los libros. Tabla para el náufrago, escudo para el bueno y horca para el ruin, paraguas para el sol y la lluvia, capote de torero, ladrillo que hace paredes, que hace casas, que hace ciudades, que hace mundos. El libro es jardín que se puede llevar en el bolsillo, nave espacial que viaja en la mochila, arma para enfrentar las mejores batallas y afrentas de los peores enemigos, semilla de libertad, pañuelo para las lágrimas. El libro es cama mullida y cama de clavos. El libro te obliga a pensar, a sonreír, a llorar, a enojarte ante lo injusto y aplaudir la venganza de los justos. El libro es comida, techo, asiento, ropa que me arropa, boca que besa mi boca. El libro es lugar que contiene el universo. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Buenas tardes, oyentes de Garabatos y sentidos. Bueno, a raíz de las nuevas disposiciones y restricciones, me vi en la obligación de adelantar la apertura del horario de la tarde de la dietética, por lo cual no vamos a poder hacer la entrevista en vivo con nuestra locutora Mirta Alejandra Sánchez. Pero bueno, vamos a usar un poco la imaginación y podemos adivinar cuál sería su primer pregunta. Y me diría: hola Mara, ¿de qué nos vas a hablar hoy con esa voz tan seductora que tiene? Y bueno, a su respuesta les voy a hablar de los aceites esenciales. ¿Por qué? Primero, porque está muy de moda. De hecho, los veganos los usan muchos para hacerse sus propios cosméticos, pastas dentales, desodorantes, shampoo, sus propias cremas. Pero aparte tienen muchas buenas propiedades y sería interesante que las conozcan. Aparte, si bien vienen en frascos chiquitos, por lo general muy poca cantidad, se usan de una a dos gotas. Así que son muy rendidores. Por otra parte, también forman parte de sus componentes principales de muchas cremas que vas a encontrar en la cosmética natural. Como ya les dije en otra oportunidad, hay dietéticas que solo se dedican a vender productos alimenticios, pero hay otras en las que vas a poder encontrar también estos productos de cosmética natural. Y a mí, por ejemplo, me causa muchísima gracia cuando miro las propagandas en televisión y te hacen la publicidad de alguna crema o algún shampoo diciéndote que tiene un componente con el nombre, por ejemplo, de una flor que realmente son impronunciables. O, por ejemplo, cuando nos decían ponete para el pelo este acondicionador con placenta de... Y vos decías, ¡guau, qué bueno! Y salías corriendo a comprarlo. ¿Realmente sabés por qué es bueno? O sea, a nosotras nos dicen un nombre raro y vamos y lo compramos. No, gente, vamos a hacer las cosas un poquito mejor. Les voy a contar un poco de las propiedades y después ustedes sacarán sus conclusiones. Empezamos entonces con uno que hoy es muy mentado y muy buscado, el aceite de ricino. ¿Por qué? Porque han salido publicaciones donde dicen que mejora el cabello y las pestañas. Las chicas todas vienen y compran eso para las pestañas. Lo real es que científicamente no está comprobado. Pero sí tenemos que es humectante y mantiene la piel hidratada. Y es muy útil para eliminar la suciedad de la piel. También útil para reducir el acné, mejora la tersura de la piel de la cara y también restaura los tonos desiguales de la piel. Reduce también el riesgo de desarrollar puntos negros que son tan feitos. Ideal para pieles sensibles y pieles irritadas, ya que se le atribuyen propiedades antiinflamatorias. Después tenemos el aceite de almendras. Muchos de ustedes lo habrán usado cuando nacieron sus bebés para limpiarles un poco el cuero cabelludo, sacarle esa caspita que se le hace a los bebés. Bueno, previene la aparición de estrías, pero chicas, no las hace desaparecer a las que ya están. Simplemente las previene y ayuda a curar y a desinflamar. O sea que te sirve para el herpes, la dermatitis, para la piel seca, el prurito y la irritación. Además, sirve como emulsionante de base para diluir otros aceites. Y acá, atención, Alejandra, vos que te quejabas la semana pasada de esto, reduce las ojeras y es un desmaquillante natural. Tenemos el aceite de rosa mosqueta. Más o menos son las mismas propiedades, pero esta contiene omega 6 y omega 3 y antioxidantes como la vitamina A, o sea que también es antienvejecimiento y es muy buena también para eliminar manchas de la piel y como cicatrizante. El aceite de jojoba, ahí tenemos otro, así como el aceite de jojoba, ya les adelanto que también... El aceite de jazmín y el aceite de palmarosa tienen las mismas propiedades, más o menos. Contiene vitamina E, este aceite, hidrata la piel y lo que está buenísimo es que no te deja esa sensación grasosa si la usas en muy pequeñas cantidades. Ya te dije que son de 2 a 3 gotitas. Esta también es apta para pieles secas y mixtas. Es antiseborreica, antiinflamatoria y antimicrobiana. Está bueno porque también cuida el cuero cabelludo y evita la caspa y da brillo. Y evita el quiebre de puntas. Después tenemos el aceite de orégano. Yo no sabía que había aceite de orégano, pero sí lo hay. Elimina infecciones de la piel, sirven para las verrugas y para el pie de atleta. Y por sus buenas propiedades antiinflamatorias y anestésicas, ayuda en la curación de heridas y, atención, también ayuda para el dolor de los golpes, los esguinces, las tendinitis y las artritis. Tenemos, en general, todos estos de los cuales le hablé son de uso externo, pero algunos, como por ejemplo el aceite de palta, también se usan en las comidas, se pueden incorporar en los alimentos. Y reduce el aceite de palta los niveles de colesterol y materia grasa. por contener omega 3, 6 y 9. Además, aporta fósforo, potasio, hierro, magnesio, betacarotenos, cobre y vitaminas del grupo B, que como siempre te digo, son los que nos aportan energía y estimula la regeneración de la piel y fortalece el cabello. Combate también la oxidación de las células, es antienvejecimiento. Tenemos el aceite de argán, que le dicen el aceite de oro. ¿Por qué? Porque hidrata y nutre la piel y tiene efecto calmante en la piel irritada. Es un lindo suavizante para codos y pies y reduce el acné. Ayuda a eliminar cicatrices para tratar puntas secas y fortalece las uñas y ayuda a eliminar la caspa. Y después tenemos el aceite de tomillo. También tenemos el de eucalipto, el de lavanda, el de incienso, lemongrass, menta. De estos todos les voy a hablar en la próxima semana. Pero antes de terminar, voy a agregarles uno más, que es el árbol de té, o de té, que muchos, el tea tree, lo habrán escuchado. Es uno de los que está más de moda en este momento. Que tienen propiedades, escuchen bien, antifúngicas. ¿Qué quiere decir esto? Que evita los hongos y los destruye. Antisépticas, que reduce la posibilidad de infección. Antivíricas, o sea, combate los virus. Antibacterianas, combaten infecciones producidas por las bacterias. Es bastante completo y lo usan mucho también para eliminar el acné. Dicen que con dos o tres gotitas que le pones a tu shampoo habitual te evita la caspa. Así que bueno, en este momento tenemos un montón de aceites que les comenté que en general sirven para hidratar, para humectar y para en general cuidar el cabello. La próxima semana les estaré hablando de los otros que me quedaron pendientes, que tienen otras propiedades, que pueden ser ya sean para las vías respiratorias o para los dolores. Bueno, gente linda, estaremos hablando en la próxima semana, seguiremos hablando si les interesa de estos aceites. Cualquier consulta pueden hacerla, manden algún audio o algún mensaje y en lo posible les estaré respondiendo. Hasta la próxima semana. Si el presente no fuera un camino incierto y la noche un sendero sin fin, si mañana no fuera tanto tiempo, Garabatos y Sentidos, la soledad no sería nada para mí. Y si el amor estuviera esperando y escuchar su corazón suave latir, si tan solo estuvieras a mi lado, en mi cama volvería a dormir. No puedo ver mi reflejo en el agua ni decir palabras que no muestren dolor. Ya no puedo escuchar el eco de mis pasos ni recordar el sonido de mi voz. Y si el amor estuviera esperando y escuchar su corazón suave latir, si tan solo estuvieras a mi lado, en mi cama volvería a dormir. Plateada en el río, hay belleza en la sonrisa de este cielo, pero ninguna de estas cosas lograré alcanzar la belleza que en tus ojos yo recuerdo. Y si el amor estuviera esperando escuchar su corazón suave latir, si tan solo estuvieras a mi lado, en mi cama volvería a dormir. Y si el amor estuviera esperando y escuchar su corazón suave latir, tan solo estuvieras a mi lado, en mi cama volvería a dormir. Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Gracias, Mara, por todos tus consejos. Acabábamos de escuchar Si mañana no fuera tanto tiempo por Fabricio Rodríguez. Y en el tercer bloque quise hacer un pequeño pero gran homenaje a todos los niños del mundo, a todos los docentes del mundo, y hacer un gran homenaje al lugar en el que tienen que estar los niños, que son las aulas. No sin antes recordar, auspiciar, pedir a este gobierno que realmente hagamos una cuarentena estricta, no que me vayan sumando 15 más 15 más 15, porque ya no me convence, ya no me funciona, estoy en una especie de como de desesperación. Acepto que tenemos que cuidarnos, acepto que tenemos el virus, a la vuelta de la esquina. Acepto el barbijo, acepto todo, pero quiero un criterio único de salud para todo el mundo y que todos los respetemos por el bien común, por vos, por mí, por tu hijo, por tu abuelo, por tu madre, por todo el mundo. Los niños deben estar en el colegio. Los niños no pueden perder un año más. Que el gobierno compre las vacunas que haya que comprar, que estemos todos vacunados. Pero el dejo de tristeza que siento, creo que lo notan en mi voz. Esta mañana y ayer tuvimos todos los docentes Zoom con los niños y los niños están tristes. No es lo mismo una lectura a través de una pantalla que la lectura en primera persona. Los niños se bancaron el barbijo, los niños tienen el protocolo, las auxiliares de los colegios limpian constantemente. Estamos al servicio de la educación. Cuando especialistas dicen que los niños no pueden perder otro año de educación por el vínculo que se genera, son especialistas y tienen razón. Yo extraño, pude hacer empatía con mis alumnos, hoy los vi a través de la pantalla y ellos dicen en 15 días volvemos. Yo sé que no van a ser 15 días, pero quiero pedirle a este gobierno un criterio de cuarentena asertivo de 40 días para terminar de una vez con este virus. Y hago otra mención especial a todos los ólogos que me atienden, a mi médico Sergio, que trabaja todos los lunes en la guardia de SAME en La Plata, a los neumonólogos, a todos los médicos, a mi sobrina que es enfermera y a través de ella a todos, a todo el mundo, más allá del malentendido o una frase mal expresada. Aplausos a nuestros héroes de carne y hueso que están todos los días en la lucha. ¿Y quién mejor para hablar de las emociones que Pilar Sordo? Esta psicóloga chilena, congresista, que habla tan bien y tan acertadamente, nos va a hablar de aceptar la emoción. Creo que no hay que resistirse a la emoción. El miedo es absolutamente natural. Y toda esa gente, yo debo hacer, no sé, 15 videos de contención al día para distintos lugares de América Latina. Toda esa gente sale de su casa con la contradicción de que se sienten útiles y héroes, pero por el otro lado muertos de miedo por contagiarse y contagiar a los que aman. Y esa contradicción primero hay que aceptarla. Así es. No hay ni siquiera que rebelarse, ni regañarse, ni decir, pero ¿por qué tengo esta contradicción? No, la contradicción está. Y está bien que esté, es sano que esté. Ahora, ¿qué voy a hacer cuando yo acepto esta contradicción? Ahí yo tengo una elección. Y tengo una elección que seguramente tengo que hacer varias veces en el día, que es la elección de sentir qué voy a hacer con esa contradicción. O voy a quedarme pegada en el miedo, y por lo tanto corro todos los riesgos del virus del miedo, que es que baja mi sistema inmunológico, que empiezo a sentir emociones que son las hermanas del miedo, que son la rabia, el resentimiento, la envidia, la poca empatía, la poca solidaridad, etcétera, o me voy a centrar en mi posición de héroe, hombre, Superman o Mujer Maravilla, donde voy a tratar de vibrar que yo voy a salir de mi casa hoy día a entregar lo mejor de mí desde el amor más profundo. Y cuando yo salgo sintiendo que voy a salir desde el amor, automáticamente empiezo a vibrar más alto, mi sistema inmunológico mejora, corro menos riesgo de enfermarme y además me encuentro con todos los hermanos del amor, que son la solidaridad, la alegría, la creatividad. Por eso en España se generó algo que a mí me parece que es maravilloso y que tiene que ver con hacer meditación después de que termina un turno. Cosa de poder vibrar, cosa que el turno entrante participe de esa meditación y el saliente también participe y descanse a través de esa meditación para sentir que se van con mejor energía y más descargado de toda la emoción que han ido cargando en sus cuerpos durante el turno que vivieron, digamos. Y eso tiene que ver con esa elección, con aceptar la contradicción, pero poder elegir si yo puedo, y esa, que por lo demás es una elección que estás haciendo tú todos los días y también la estoy haciendo yo, digamos. Si nos vamos a atrapar en el miedo hoy o vamos a vibrar desde el amor, es una elección que hacemos todos y que más, muchas veces se hace varias veces al día, dependiendo de lo que vaya pasando a lo largo del día, porque como estamos todos hipersensibles, uno va teniendo la sensación de que la panza se aprieta de repente en el día, que de repente se relaja, que hay momentos que te puedes reír y que de repente te descubres llorando, y eso está perfecto que sea así, digamos. El tema es cómo yo acepto y sobre esa aceptación elijo. Esa es la clave, porque eso es lo que nos pasa, que no hay libertad para expresar emociones. Entonces, como las contenemos, el cuerpo empieza a estallar por todos lados. Y si nosotros nos permitiéramos fluir en lo que tengamos ganas de sentir, sería mucho más sano, y que de verdad uno podría en el día entender que hay momentos en los que uno tiene ganas de llorar. Ayer me preguntaba, porque yo ayer tuve la causalidad o la casualidad, da lo mismo, de que todos los pacientes que atendí ayer, todos estaban viviendo un duelo, de un nieto, una persona a la que estoy acompañando en un proceso de partida, de muerte, digamos, la muerte de la mamá, y claro, y yo conté en una cosa que tenía que hacer con mi último libro, que yo había llorado antes de empezar a hacer el vivo, digamos. Entonces alguien me preguntó y me dice, ¿por qué está llorando tanto? Yo le digo, porque estoy acompañando muchos duelos, y a mí me sana sacar e ir drenando, porque si no voy a enfermar yo, digamos, o sea, y a lo mejor me voy a enfermar igual, no importa, pero creo que hay que hacer el ejercicio de sacar, de drenar, de no controlar, de que si un niño tiene ganas de llorar, por Dios, déjenlo llorar. Que llore todo lo que tenga ganas de llorar, pásenle pañuelos, agua, y lo lloran, lo abrazan, le hacen cariñito en la espalda, después contará lo que siente, después le pondrá palabras a ese llanto, y si eso nos pasa a los adultos, con mayor razón lloremos delante de los niños. Es un tremendo aprendizaje llorar delante de los hijos. Los hijos así aprenden que se puede llorar, que uno se alivia llorando, que uno se descarga, todo hace mejor cuando se saca que cuando se queda dentro. Todo, el amor, el llanto, todo. Todo hace mejor cuando se sale, cuando uno lo logra sacar. Adentro de uno, el amor solo para mí, no sirve de nada. Yo tengo que dar ese amor hacia afuera. Bueno, con el llanto pasa lo mismo, con la carcajada pasa lo mismo, con el miedo pasa lo mismo, con la rabia pasa lo mismo, con la angustia o la ansiedad, que son los síntomas del exceso de futuro, pasa lo mismo con la melancolía y la tristeza, que son síntomas del exceso de pasado, pasa lo mismo. Por lo tanto, el cómo yo saco hacia afuera, claramente me va a permitir estar mucho más sana, no solo para este proceso, sino que para la vida en general. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Heladería Arte, los mejores helados artesanales, riquísimos. Kinder, Mantecol y mucho más.

Estamos en el espacio Aldana. Un espacio donde la creatividad, el trabajo, la constancia, la perseverancia dice presente. La semana pasada estuvimos con María Fernanda, ¿recuerdan? Y María Fernanda, respetuosa de sus mayores, respetuosa por la vocación que ha heredado, respetuosa por todo lo que fue, como decimos en el campo, mamando desde chica, quiso que su abuela hoy estuviera presente en el programa y va a estar con nosotros hablando de apicultura, hablando de las abejas, hablando de los productos, hablando de su historia. Está con nosotros ya en Instagram, Remberta Bermúdez. Hola, Remberta. Hola, yo te veo, Remberta. Sí, está en eso radio. Qué buena moza está hoy. Bueno, Remberta, vamos a empezar. Yo le voy a pedir, usted tiene gloriosos 71 años, se encuentra en Perú. Se la ve muy joven y a mí me gustaría que nos contara a los oyentes de esta radio y del mundo 102.9 cómo fueron sus comienzos, cómo empezó este amor al trabajo, este amor a la apicultura, cómo llegó a su vida. Bueno, esto soy profesora en la especialidad de... Y pues a los 40 años me retiré del magisterio y emprendí una nueva actividad porque un poco joven todavía, algo que estaba relacionado a mi carrera. Y me apego por la ecología. Comencé sembrando en los campos productos orgánicos y de todas plantas frutales y sobre todo arborizando. Acá en la costa norte tenemos zonas áridas y desérticas. Y mi afán fue hacer un bosque y lo logré, hice un bosque de algarrobo y a insistencia de mi hermano, que mis vecinos tenían abejas, me dijo, ¿por qué no crías unas cuantas abejas? Y yo lo tenía miedo porque nunca había estado al frente de un enjambre, pero hubo una oportunidad de que un amigo quería vender unas colmenas y yo le dije, ya, bueno, colóquenlo en el campo y luego yo le cancelo. Y así fue como empecé con 6 colmenas y sin saber absolutamente nada de su manejo, y en esos tiempos no había mucha información por como hay ahora por las redes. Tenía que buscar libros y buscar a alguien que tenga un poco más de experiencia en esta actividad. Y fue así como empecé, y las abejas, como llenaban demasiada miel, empecé a poner alzas. Y yo no sabía ni de dónde sacan tanta miel las abejas. Porque también no sabía que... Empecé a dar la miel, a regalar a las amistades, a la familia, porque realmente era una zona donde había mucho. Y eso me entusiasmó a ir aumentando. Y así empezamos a crecer más. Y el tiempo nos falló un poco en cuanto a la deforestación de los árboles nativos, Comenzaron a talar muchos árboles de la zona y aplicar productos químicos, y nos hizo salir a buscar campos vírgenes. Y ahora andamos en campos bien alejados, donde hay afloración para poder obtener una miel de excelente calidad. Bien. Cuando comenzó el relato se entrecortó un poco, ahora es como que estamos más acomodadas. Si yo mal no interpreté, ¿usted era maestra? Sí, yo he sido profesora de la especialidad de Biología y Química en alumnos de secundaria, jóvenes mayores ya casi para ir a la universidad, y bueno, me gustó mucho los cursos que yo enseñaba y los cuales hasta ahora se aplica dentro de la agricultura. Bien, y cuando usted dice, quise crear un bosque y lo creé, me imagino que eso requiere mucha paciencia para tener tu propio bosque. Es lo que tú quieres, porque es fácil reforestar. Incluso ahora estoy reforestando y haciendo nuevo bosque, porque he tenido algunos inconvenientes de los cambios climáticos, y yo ya tenía otro bosque en otro lugar de eucaliptos, y cuando hubo una creciente, estaba cerca del río, con frutales y las abejas, tuvimos pérdidas porque el río desbordó y se llevó todos los bosques, nos dejó playa nomás. Y he vuelto a empezar a sembrar. Quiere decir que no hay que darse por vencido, sino se cae y se vuelve a levantar. ¿Cuánto tarda un árbol en crecer? Depende del árbol. Por ejemplo, los eucaliptos que yo estoy sembrando, que son los torreliana y los eucaliptos de costa, en 2 años ya están dando flores. Son bastante rápidos. Ah, bien. El algarrobo demora un poco más, pero yo estoy sembrando ahora árboles que den flora lo más pronto posible, porque es bueno para las abejas. Bien. ¿En qué momento esta miel, lo mismo hacía mi papá cuando teníamos la colmena, ¿no? Usted se preguntaba, ¿de dónde sacan tanta miel las abejas? ¿En qué momento esa miel, que era producto de sus abejas y era obsequiado a sus conocidos, en qué momento... me están llamando... ¿En qué momento empezó a ser comercial? ¿En qué momento usted pensó que esto podía ser viable como un sustento económico o una entrada económica? Como yo, por la agricultura ecológica que tenía, estaba en una asociación de productores ecológicos a nivel de Perú, y eso me permitió viajar a diferentes zonas donde otros agricultores también siembran orgánicamente, y me entusiasmé mucho porque los productos orgánicos al menos son diferentes a los convencionales, y dentro de ellos, para polinizar ciertos frutales se necesita de las abejas. Entonces, la importancia que tiene la abeja es fundamental en la producción de frutos. Y aparte de que polinizan, se saca la miel. Entonces, como productora orgánica y pertenecer a una asociación, nos invitaban a ferias tanto en la zona local como en la capital, Lima. Y nosotros asistíamos llevando ya la miel de nuestra producción, y tenía muy, muy buena acogida. y hasta ahora tiene mucha acogida. Había un evento que se ha hecho muchos años que se llamaba Mistura. Uh-huh. Mistura era una actividad donde se resaltaba el consumo de platos típicos del Perú, y también dentro de ello estaba los agricultores, los que producían los insumos para la elaboración de estos platos. Y uno de esos grandes promotores ha sido Gastón Acurio, el que internacionalizó los platos típicos de Perú, lo dio realce con estos eventos muy, muy bonitos a nivel internacional, porque también venían de diferentes países con los platos típicos para intercambiar. Y nosotros estábamos dentro de ese grupo de los que producen los insumos. Y nosotros participábamos en ese evento casi todos los años desde que empezó a funcionar. Lamentablemente ya hace como 3 años que no se ha realizado, pero eso nos ha permitido hacernos conocidos y seguir en las ferias, ya no una vez al año, sino las ferias que se ha hecho semanal. Uh-huh. Entonces en Lima se hacía la feria, primero era Feria de Mistura, pero luego se cambió, ahora se llama Agroferia Campesina. Y esa actividad ya lo estamos llevando a cabo como 8 años. Entonces, todas las mieles que nosotros sacamos, que son de variedades de floración, lo mandamos a esa feria, que hasta ahorita está funcionando, y que antes eran solo los domingos, pero por motivo de la pandemia se está llevando a cabo 3 días a la semana para evitar el conglomerado de personas. Uh-huh. Porque cuando una sola vez los domingos era un lleno, se vendía en una mañana todo lo que ahora se vende en 3 días. Bien. Y nuestra marca se llama Abejas del Norte, porque las mieles son de acá del norte, pero son de las 3 regiones, costa, sierra y selva. Una pregunta. Lo que te quería preguntar era lo siguiente. ¿Una miel, según la región, es diferente a otra región? Claro, hay bastante diferencia en cuanto a color y a sabor. Incluso hasta cuando se cristaliza, es diferente la granulación también. Algunas son muy duras, otras son un poco más suaves, pero todas las mieles nunca son iguales, y yo he optado por venderlo pura. O sea, no la mezclo, no lo homogenizo. Y la gente ya sabe qué miel quiere. Y dice, yo quiero esta de algarrobo, yo quiero la de zapote, la de pasayo, la multifloral de costa, la multifloral de sierra. Entonces, a ver, desde mi ignorancia te hablo, Rumberta, o sea, la abeja que va al árbol de la algarroba tiene su cajón, o sea, sabe dónde está su cajón, y ustedes saben que de ahí va a salir miel de algarroba, ¿sería? Sí, cuando en la zona solamente hay una floración de temporada, porque las floraciones se dan por temporadas, y nosotros ahí colocamos, por decir, 50 colmenas y no hay otra floración, solamente está floreando los algarrobos. Puede haber una que otra flor diferente, pero la mayoría es algarrobo. Entonces nosotros podemos decir, dale la denominación de miel de flor de algarrobo. Y acá estamos comiendo justo estamos comiendo galletitas de algarroba. Y son negras, marroncitas. ¿La miel tiene también esa característica?

Saludamos a la gente que está conectada y nos está saludando. Lo que sucede es que no soy muy ducha con la tecnología y tengo miedo de tocar algo y meter la pata, como decimos acá en Argentina. Estuve averiguando el origen de tu nombre, Remberta, y es de origen germánico y significa consejo ilustre. ¿Lo sabías? Sí, me la puso a mi abuela. Bien. Consejo ilustre. Hay muchas personas que lleven mi nombre. ¿Tenés algún diminutivo o algún apodo que te digan en tu familia? No, simplemente Remberta. No me gusta los apodos ni la diminutiva, sino que me digan mi nombre completa. Está bien, muy bien. Bueno, armaste un bosque, tuviste paciencia, volviste a empezar nuevamente y el vecino te ofreció, si mal no recuerdo, compraste seis colmenas y no sabías nada. No. Bien, ¿cómo fuiste armándote de a poco en apicultura? ¿Cómo se empieza? Seis colmenas. ¿Recordás esos momentos? Sí, seguro que sí. Sí, incluso tengo las fotos de las seis colmenas. Bueno, son muchos años atrás porque recién había cesado del magisterio y yo cesé muy joven, a los 40 años. Te iba a preguntar, ¿por qué? Ahora, ¿por qué tan joven? ¿En Perú hasta qué edad se empieza? Porque así las leyes eran que uno podía retirarse ya cumpliendo un tiempo de servicio, más los estudios. Entonces, la ley me facultaba poder retirarme con 20 años de servicio o más un mes. Entonces, como yo ya había completado los 20 años de servicio más un mes, yo tenía 40 años y me retiré. Porque dije, acá ya di lo que tenía que dar y quiero otra actividad que sea con más libertad y que pueda hacerlo con más amor y, bueno, variar, porque esto de ser apicultura te cambia la vida, porque ya no estás solamente en un lugar. Yo vivo viajando, en contacto con la naturaleza, el sol, la lluvia, los bosques, y es una maravilla tener esa vida que quiero dedicarlo hasta donde me dé los pasos. Bueno, ¿cómo fue tu primer contacto con las abejas? ¿Qué pensaste? Cuando ya tenía las seis colmenas, pedí ayuda a unos amigos que ya manejaban mejor y pues fui viendo que cómo se va multiplicando las colmenas. Y fue creciendo poco a poco y cosechando cada vez más cantidad de miel. Y me fue gustando tal vez. Así que ahora, a esta altura de mi vida, y mis hijos, viendo nuestra actividad con mi esposo, también ellos me apoyan ahora porque hay mucho que hacer dentro de la apicultura, como la parte de la comercialización, la parte de las cosechas, las transhumancias que se hacen de un lugar a otro. Entonces ellos están ahí para apoyarme, a pesar que tienen sus profesiones. Y ahora que tengo a mi nieta María Fernanda, le está gustando también la apicultura, que ella tiene sus colmenas, y le gustaría hacer lo que su abuela o sus abuelos han hecho, y eso a mí me da felicidad, porque sé que cuando ya yo no esté, va a haber quien me suceda en la actividad, que no sé deporte, esta actividad que es bonita y bien, sobre todo. Te hago una pregunta. Tenías seis colmenas, ¿no? ¿Y con qué rapidez se reproducen? ¿En cuánto tiempo tuviste que darte cuenta que precisabas, no sé, dos colmenas más? Se va multiplicando de una, se saca dos. Por decir, de seis se pasó a 12. De 12 a 24. ¿En cuánto tiempo? En poco tiempo, depende de que haya floración en el lugar, porque tú puedes hacer, de 10 colmenas puedes hacer 100, o de 100 puedes hacer 1000. Entonces, eso está condicionado de la floración del lugar y del trabajo, del esfuerzo que pongas, haces tu crianza de reinas, y divides la colmena grande, lo divides en colmenas pequeñitas, que se llaman núcleos, y desarrollando otra vez. O sea, haces unas colmenas en miniatura de uno o dos cuadros, y si hay floración en poco tiempo, ya están colmenas completas de 10 bastidores. ¿Y cuándo decís basta, no produzco más y me mantengo con estas 100 colmenas? En realidad no hay cuando se acabe, porque nosotros no hay cuando se acabe, porque también vendemos colmenas, vendemos núcleos. Entonces, aparte de que vendemos, cuando me preguntan cuántas colmenas tienes, y le digo, ni yo sé. A María Fernanda le he dicho que me haga la contabilidad, y ella también ya perdió la cuenta. Claro. Le digo, ¿por qué? Porque tú no puedes saber cuántas tienes, porque esa que tuviste, por decir, tuviste 100, y de repente lo dividiste, y ya tienes 200, pero de las 200 vendiste 20 y ya tienes 180, y de repente hay mucha floración, los fusionas dos en una para que te produzca más rápido, o si no, ya cuando hay otra actividad, por ejemplo, de alquiler de colmenas, lo dividimos, entonces de una sacas tres. Entonces es muy variado la cantidad de colmenas haciendo este trabajo que nosotros hacemos. No es como tener en un solo sitio una cantidad estándar, no, a las bolas. Una cantidad estándar que dices, tengo 20 colmenas y toda la vida lo tiene a las 20. No, claro, no se puede. No se puede. Y también a veces tu colmenar, por decir, en ese apiario, porque apiario se llama el espacio físico donde se coloca un máximo de 100 colmenas, y tenemos varios lugares, ¿no? Entonces, por decir, tienes 100 colmenas, pero vienen enjambres y encuentras 5 enjambres, ya no tienes 100, sino tienes 105. Pero a veces hacen sus propias reinas y se van, y cuando tú vas a ver, ya no están las 100, se han ido 10, entonces encuentras 90. Claro. Encuentras. hay que seguirlas. Ya, entonces vuelves a multiplicar. Entonces, esto sucede así. La apicultura para mí es algo sorpresivo. Cada vez que tú vas al apiario, siempre hay sorpresas. No sabes qué va a pasar. Claro. No sabes si ya tuvieron miel, si ya se han fecundado las reinas, si ya se han escapado, si han venido más abejas a meterse. Es así, como que siempre tiene sorpresas. A veces buenas y a veces malas. A veces malas. O sea que hay abejas que pueden digamos, invadir tu colmena. ¿Y cómo te das cuenta? Sí. Normalmente nosotros cambiamos reinas todos los años y la marcamos con un color. Por ejemplo, las reinas que fueron del año pasado tenían un color azul. Y las reinas que hemos fecundado este año, todas son color blanco. Blancos son. Cuando decís le pusimos un color, yo me imagino que estás pintando a la abeja, no, a la reina. A la reina. ¿Pintás entonces, la reina? Sí, se pinta con un lapicero especial a base de agua. Uh-huh. Entonces tú sabes que esa es tu reina y cuando tú vas, comienzas a revisar y encuentras una reina distinta que no es tu reina. Entonces dice, ¿qué pasó acá? Y resultan que eran, por decir, gringas, eran amarillitas y de repente resultan abejas bien pequeñitas y muy agresivas. Entonces, normalmente nosotros entramos sin guantes, yo trabajo sin guantes porque ya conozco la abeja que tengo, pero de repente abre la colmena y salen rapidito y ya te están picando. Entonces comienzo a revisar y la reina que yo tenía ya no es la misma. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha introducido un enjambre silvestre, han matado a la reina original y ya han invadido la colmena. No te puedo creer. ¿Y qué haces con esa invasora delincuente que te mató a la reina? ¿Qué se hace en este caso? ¿Cómo la sacas? Simplemente le saco, le elimino, aunque mi nieta tiene mucha pena cuando yo elimino a la reina, pero es inmanejable porque contamina todo el colmenar, porque son agresivas, ya no puedes trabajar bien. Entonces lo que hago es, matarlo y enterrarlo en arena. Y le pongo a otra reina, mi crianza. Claro. Bueno, entonces hay reinas invasoras, pero mirá lo que nos venimos a encontrar. Bien, después del siguiente tema musical, vamos a hablar del amor. Del amor, porque me decís, me da pena matar a esta, pero es invasora, se porta mal, tiene que recibir una educación, digamos, como corresponde, ¿no? Aprendimos con María Fernanda que una reina dura 5 años. Si vos tenés 5 años una reina mala, no, estoy de acuerdo con vos. Estoy totalmente de acuerdo con vos. El siguiente tema se llama, no sé si lo voy a decir bien, Domitila, y lo canta Gianmarco. ¿Sí? Cuando sí, volvemos de este... Cantautor peruano Gianmarco. Bien. Muy lindo él. Voy a disfrutarlo tanto como vos. Bien, en el aire. We'll be right back. Garabatos y Sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Hermoso tema musical de Gianmarco para mover un poco el cuerpo con Domitila. Hermoso tema. Gracias por aprender y por compartir la música. Espera, Remberta. ¿Así es? Sí, Remberta. Bien, hablemos. ¿Cómo se puede querer? ¿Cómo se puede amar? Uno se pregunta a estos insectos tan inteligentes. ¿Cómo se ama una colmena? Te voy a hacer así te doy letra. ¿Cuánto trabajo demanda ese amor? Y una pregunta ingenua, pero bueno, soy así, ¿qué voy a hacer? ¿Las abejas duermen a la par tuya? O sea, vos tenés un horario para terminar tu trabajo y te vas tranquila a tu casa, ¿o demandan también tiempo de noche? Bueno, primeramente, el amor a la naturaleza es una pasión. Y cuando haces una actividad que te gusta hacerla, también es una pasión. Porque no todas las personas aman de tal manera una actividad que hasta en tus sueños están las abejas. Y lo consideras a las abejas como tus hijas, parte de tu familia, que las cuidas, las proteges, y que no quieres que nada malo le pase. Le cuidas que no se enfermen, le cuidas de que no les falte alimento, y bueno, son parte de tu familia. No todas las personas lo consideran. Como cuando crían a ciertos animales, lo hacen con fines comerciales, y pues son para carne y hay que sacrificarlo, ¿no? En cambio acá, la colmena es un organismo formado por todas los insectos que forman parte, y cada uno tiene su función, como la reina, las obreras y los zánganos. Viven de tal manera que cada uno cumple su función, y que es una maravilla cómo trabajan en equipo, y que nos dan un ejemplo que solas no pueden vivir. Tienen que hacerlo en equipo, porque si un individuo está solo, muere. Entonces, es sociedad, una sociedad bien organizada, y que cada una cumple su función desde que nace. Es hermoso ver que hay nodrizas, hay las que preparan la cera, hay las que acopian el néctar, otras acopian el polen, otras traen el propóleo, otras ventilan la colmena cuando hace calor, otras traen agua, otras abrigan a las larvas para que desarrollen, para mantener su temperatura. Entonces, te dan un ejemplo de cómo pueden vivir organizadamente para que todos cumplan su trabajo y puedan vivir el tiempo que están asignados para vivir. Porque como son insectos, no todos tienen el mismo tiempo de vida, pero cumplen su función durante ese tiempo de vida que tienen. Bien, se me ocurre preguntarte, ¿en ese amor va incluida que alguna colmena tenga nombre o alguna reina tenga nombre? Normalmente decimos, esta es una gringa, esta es una morena. Son tantísimas que cuando tú ves una buena conformación, dices, esta es más hermosa que la otra, y las hijas también son así hermosas. Y una, bueno, las quiere a todas, ¿no? ¿Cómo es? No hay No. ¿Cómo es que este se puede llamar coraje? ¿O se puede decir que hay un lenguaje, un aura especial cuando te diriges a la colmena y no llevas puesto nada? ¿Eso cómo se comprende que no utilizas guantes? ¿Vas cantando algo? ¿Hay una predisposición especial? ¿Cómo te preparas? O sea, yo desde ya ni loca hago eso, pero tenés años de experiencia. ¿Y a partir de cuándo empezaste a no utilizar protección? Normalmente hemos ido seleccionando, hemos ido la genética, hemos ido seleccionando ver cuál produce más, cuál es más tranquila. En realidad, todos son insectos defensivos cuando tú les provocas. Pero cuando tú no haces ruidos fuertes, cuando tú manejas suavemente, ellos no ven como un ataque, sino ellos siguen trabajando. Pero si tú das golpes fuertes, si tú hasta tu olor les molesta, si tú no vas bien bañada al apiario, no te has lavado el cabello, vas con el uniforme sucio, entonces ellas siempre detectan esos aspectos que a ellas les molesta. O cuando tú haces golpes en la tierra, cuando estás sembrando plantas y haces golpes muy fuertes, esas plantas llegan hasta la colmena y ellas se ponen en alerta en la piquera diciendo: puede haber acá un saqueo o alguien que nos va a hacer daño. Están alertas, pero no salen a picarte. Por eso es que nosotros usamos un ahumador para echarle un suave humo de plantas naturales, un suave olor que a ellas les tranquiliza. Entonces comienzas a hacer tu trabajo sin problemas. Pero si tú vas toscamente a sacudir, a golpear, entonces ellos, aunque sean de genética mansa, también te van a responder, porque sus guardianas están encargadas de cuidar el panal de los invasores. Y nosotros podemos ser los invasores, porque vamos revisando, pero cuando ya tienen miedo, ellos dicen: ¿qué pasa? Acá nos están robando. Entonces también tenemos que tener, porque el exceso que nosotros cosechamos de la miel son las reservas que ellas guardan para época que no hay floración. Pero nosotros cosechamos esa miel, inmediatamente lo tenemos que llevar a otro. Bien, se nos está como acabando el tiempo y seguiríamos charlando unas cuantas horas más. ¿Algo que quieras decir que yo no te haya preguntado? Se me fue. Se fue de escena, esperemos que vuelva. Renberta seguramente fue a buscar algo para mostrarme. Seguramente miel. No sabía esto de las abejas, que si estás no estás higienizado se molestan. A ver qué fue a buscar. Volvió. Ahí está. ¿Dónde te fuiste, Rumberta? Ya, a ver. Entonces, estábamos hablando de que es una actividad que te tiene que gustar. Bien. Porque si no te gusta, pues como que te despreocupas o vas por cumplimiento, pero acá nosotros vamos por responsabilidad. Exacto. Ellas son los únicos animalitos que solitos trabajan. Tienen su reina, que es la madre todos los insectos que hay adentro. Es la madre, tanto de las como de los zánganos. Y ella es la que comanda a todos bajo sus órdenes. Y son tan responsables que tú estás durmiendo todavía de repente en tu cama, pero ellas ya están, han salido a trabajar. Tan pronto hay una chispita de luz del día y ya se han ido a trabajar ya. Bien. Bueno, Rumberta, se está por terminar el tiempo. ¿Algo que quieras decir como última instancia? Bueno, yo quiero agradecer por tu radio, es muy bonita, tiene muchos temas interesantes y felicitar a todas las personas que se dedican a la crianza de estos insectos, son tan importantes para el mundo, ya sea para la polinización, y también nos dan la dulce miel, que es un alimento maravilloso. Y que hermoso. No hay como su trabajo que lo hacen, no se compara a ningún otro producto elaborado por el hombre. Ellas lo recolectan de la naturaleza. Acá tienen una muestra. Hermoso, hermoso. Esta radio te brinda este hermoso aplauso. Hermoso, hermoso ese color. Sí. Hay de todos los colores, hay de todos los... Qué lindo esa. ¿La etiqueta es propia, marca propia? Sí, Abejas del Norte. Bien. Tu logo. Este es mi marca, Abejas logo. Y bueno, ahí vamos trabajando con la dulce miel de la colmena, un producto que en estos tiempos de pandemia cobran harta notoriedad, porque casi todos los preparados naturales son a base de miel. Porque la miel es muy asimilable y bueno, también es curativo para las bebidas. Me gustan los dos. Productos. Lástima que estamos tan lejos porque las dos me comería. Bueno, Sí, ustedes también deben tener muy buena miel. Sí. Ustedes se caracterizan productoras de miel. Qué bueno. Felicitaciones a los apicultores del Perú y del mundo. Conozco a muchos de muchos países. Sinceramente les felicito por esta actividad. Espero volvernos a encontrar en cualquier momento. Muchas gracias a usted por su radio. Gracias por la generosidad, por la humildad y por prestarte a esta entrevista en vivo. Hemos innovado en la radio y salimos en vivo en Instagram, queda grabado. Muchísimas gracias, enorme, enorme, enorme, eternamente agradecida. Saludos, adiós, Rumberta. ¿Tenemos un tema musical? Dios te bendiga a vos también, Rumberta. Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti, mi vida, yo no soy feliz. Porque sin ti, mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar.